vuelven sin ti, todo vuelve. Le robé la sotana, los pantalones, olvido de vista y cuatro pezones. Le robé la sotana, los pantalones.